Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 16 de octubre. En 1916 nace en Cuenca el músico y compositor Alberto Ortiz Cobos. Tocaba la guitarra. Además fue integrante de la orquesta de los hermanos Ortiz, de la típica Ortiz. En 1916 nace en Riobamba el compositor, guitarrista y cantante Julio César Nyama. Es suyo el danzante Dolor del Indio, entre otros. En 1999 muere en Santiago de Píllaro, Tungurahua, el autor, compositor, músico Carlos Contreras. Su primera composición es el pasacalle La Pillareñita y los pasillos Valle de Penas, El Abandonado y el danzante Píllaro Viejo. Píllaro Viejo, tierra querida. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.